por la número uno. Regresa. Punto Extremo. En esta segunda parte acabas de escuchar a Emery con su tema So Cold I Could See My Breath, tan frío que podría ver mi propio aliento. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora escucharás las 10 canciones más importantes de Punto Extremo que rotan y que se realizan en todo el mundo. Recuerda enviar tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org. También puedes realizar tu votación de forma directa en el Facebook oficial del programa y a través del Twitter también oficial del programa. Extremo 10. Overcome by the darkness that's rising. Can't contain the fire inside me. Acabas de escuchar a Righteous Vedetta, un tema nuevo dentro del conteo con su canción The Fire Inside, parte de su producción Volume Number 1. Extremo 9. Todos tenemos que reconocer que te necesitamos. Extremo número 9. Chronicles con I Need You. Extremo 8. La posición número 8 llega junto a Spoken, de su álbum Illusion, la canción Calm the Storm. Extremo 7. We set the mainframe on fire. Boom, cold red, feel the lead from the pedal. I push to the metal, the dust never settles. F5 level, kick up the bass in the treble. Cause faith, that's a rebel, I can show you the devil. I blaze a trail like the rays from tail light. Sound shaking the ground like earthquakes and hail might. Someday I'll die, but not tonight. Excuse me while I light up the sky. Tú puedes hacer la diferencia. Atrévete a realizarla. Extremo número 7. Thousand Foot Crush con Light Up the Sky. Extremo 6. De su producción On The Run, este es el segundo promocional. Children 83 en la posición número 6 con We Will Never Say Goodbye. Sugerencia extrema. La sugerencia internacional llega en esta ocasión junto a Nine Lashes. World With You es la última producción de estos muchachos y el segundo promocional es lo que ya escuchas, Adrenaline. Life is never simple and escuchaste Adrenaline de Nine Lashes como sugerencia internacional esta semana. Extremo 5. En el 5 de su producción Between Here and Lost, el segundo promocional, era Love on Death con Meltdown. Extremo 4. Recuerda que siempre existen buenos momentos. The Red Jumpsuit Apparatus en el 4 con Remember Me. Extremo 3. One bang, blood rush to the head. She'd rather fly through the sky than walk with the dead. So she stays high while the world goes by. And just another day here waiting to die. Life is beautiful. And share a little love with the whole wide world. Every boy and girl sing along when we sing. El escaño número 3 llega junto a P.O.D. y su canción Beautiful. Este tema se encuentra en su álbum Murdered Love. Extremo 2. Existen cosas de las cuales ni siquiera deberíamos acordarnos. Extremo número 2. Skillet con Sick of It. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia llega junto a Scientist, una banda nueva que lanza su producción World EP, un EP de 4 canciones. En este se encuentra el tema que ya escuchas. Esto es Coming Up. Always alone. La canción que escuchaste de parte de los norteamericanos de Scientist. Apóyalos en puntoextremo.org. Extremo 1. Esta semana se estrena un nuevo número 1 dentro del listado. Icon for Hire llega a esta posición con su canción Off With Your Head, parte de su producción Script. Don't let go. todo está en total calma. Puedo realmente empezar a escuchar lo que pasa en mi interior. Y veo que mi corazón tiene un valor totalmente genuino. Mi corazón es oro puro. It's broken, too easily exploding, filled with all these memories of who I used to be. Time cannot erase all the hurt and the mistakes, so turn the page and write my legacy. If I can find a word to say, don't throw it all away. If I can find lista de Pillar con su álbum como solista llegó, era Rob Bickley con su canción Value of My Heart. No te despegues de la radio porque en segundos ya viene más de Punto Extremo, incluyendo un tema nacional. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.